Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión. Otro nuevo Desconexión Expansión, el número 8 ya en nuestra lista. Y el primero de este año 2020, ya que el que sacamos hace unas semanas con Iván, pues ya sabéis que se grabó el año pasado. Entonces este es realmente el primero de este año y estoy muy contenta porque va a ser otra mujer que tenemos que aumentar la lista. Tiene que haber aquí mucha más gente. Pero bueno, estos programas ya sabéis que nos encantan, pero cuesta hacerlos porque también pues, hay que hablar con la gente y quedar y esas cosas. Pero bueno, las nuevas tecnologías también nos están ayudando. Y hoy pues os presentamos a otra persona, bueno, obviamente no, que se ha prestado a meterse en este berenjenal y a contarnos un poco, pues eso, a través de sus canciones, pues un poco su vida relacionada con esta música y derivados. Así que sin más dilación vamos a saludarla. Muy buena Silvia, ¿qué tal estamos? Hola, pues nada, muy bien. Aquí de sábado por la mañana ahora, o sea que tranquilos. Y con aire así de verano ya, que se está muy a gusto. Sí, sí, bueno, los días ahora están sofocantes. Sí. Pero bueno, también tiene, o sea, está bien, anima. Sí, la verdad es que me pone también en un, como en un estado de ánimo especial estas, no sé, estos días, ¿sabes? En los que empieza a hacer el calorcillo y empieza a ser verano y tal. Luego el verano en sí lo odio, ¿no? Pero es, los sentimientos que tengo asociados siempre son buenos. Sí, bueno, es que al final dices, joder, el ansia del verano, pues por todo lo que vives, pero luego dices, oye, Dios mío, el calorazo, que si no lo puedas, sí, sí, no te puedes ir a refrescar. Sí, luego no tienes ni vacaciones tampoco, es como, bueno, pero aún así se te queda ahí ese, no sé, ese fondo. Sí, bueno, no, se nos queda el recuerdo del instituto, del colegio, sí, de decir, verano, vacaciones, que en realidad pues ya no, pero bueno, siempre tiene su magia, y bueno, también pues de festivales aquí, ¿no? Y esas cosas. Pues nada, te agradezco ya para empezar que te hayas animado a meterte en esta historia, porque como te comentaba, yo, a mí estos programas me gustan mucho porque ya no solo por las respuestas que da la gente a las preguntas, sino por bandas que traen, que pues te hacen también descubrir cosas nuevas o yo que sé, algo que de repente por lo que, pues no te atraía o nunca habías caído en ello y dices, hostia, pues esto suena muy guapo, ¿no? Y empiezas ahí a maquinar. No, la verdad es que a mí me hacía mucha ilusión también poder elegir así canciones y hablar de ellas, que sí que es verdad que me he ido dando cuenta también de que el gusto que he ido teniendo por unas cosas u otras es bastante ecléctico y hay como muchos estilillos por ahí diferentes, pero bueno, yo creo que sí, es lo que dices, ¿no? Que al final con este tipo de programas a mí me gusta escucharlos también porque siempre descubres alguna anécdota o algún grupo que no habías mirado con los mismos ojos, o sea que, no sé, estoy muy contenta de participar. Pues sí, tú tranquila que aquí nos encantan los mixes, o sea, los remixes aquí nos encantan de irse de un lado a otro. Bueno, eso con mi compañero Aritxo estamos continuamente de un volantazo para aquí, un volantazo para allá, es lo que nos mola al final, que haya diversidad, ¿no? Dentro de un cajón que cada vez se hace más amplio, ¿no? Que ya dices, hostia, esto entra así, ¿no? Bueno, pues al final es como nos apetece, pues lo metemos, ¿no? Es un poco así. Intentamos que sea dentro de lo que te comentaba, metal y derivados, pero a veces se nos va un poquito el volante. y bueno, así que tú tranquila, con total, eso, tranquilidad de que aquí no se juzga ni nada, se viene a disfrutar. Así que nada, pues sin más dilación vamos a empezar con el primer tema y luego nos cuentas. Ok. Temo a la muerte, no temo a la vida, no temo a los cuerpos, de la policía, no temo a los cuerpos, no temo a la renta, no temo a tu padre, aunque tengas copeta, no temo al juez, número uno, la verdad es que no temo a ningún. Bueno, pues hablando de lo que comentábamos antes también de ese estado de ánimo de verano y esa sensación también de libertad y de tener como un montón de cosas que hacer y que descubrir, quería empezar también con este tema de escorbuto porque no sé, o sea, me conecta particularmente con mi adolescencia y con este tipo de sensaciones, ¿no? De poder sentir que empiezas a moverte con más libertad de lo normal y empiezas a escuchar algo que conecta mucho contigo y que sobre todo que puedes escuchar una y otra vez y bueno, además en esa época tenía la suerte de compartir nuestras aficiones con una amiga mía y entonces bueno, pues ahí estábamos las dos pues cantando esto por ahí y nos apuntábamos las letras escuchando una y otra vez los mismos temas para poder tenerlas escritas, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte, no sé, este tema me gusta especialmente porque de adolescente me hacía además mucha gracia la naturalidad que tenía también de cantar sobre este tipo de cosas, ¿no? El pesimismo que había de fondo, pero luego como, bueno, pues es lo que hay y tampoco estaba mal, así que no sé, creo que he elegido este porque me parece también más especial. Sí, bueno, es diferentes formas de expresarse, ¿no? Igual es lo que dices, el trasfondo de la canción es muy duro, muy triste, pero luego por el ritmo y por la manera de llevar la canción parece otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tú eso lo comentas que lo asocias a eso, a la juventud, a la adolescencia. Me ha parecido magnífico lo de tener una persona con la que compartir afición en aquellas edades, de verdad, es magnífico. No es fácil. No, la verdad es que no, Normalmente cuando, pues, no sé, este tipo de cosas las iba dando con ellas por ahí, ¿sabes? A lo mejor encontraba algún colega que me lo pasaba o lo que fuera, pero sí que había siempre esa cosa de que no era algo muy, muy común o muy compartido al principio. Sí, sí, por eso te digo que joder, es una alegría oír a gente que lo ha experimentado. Que bueno, que al final todo llega, ¿no? Pero es... al final en esas edades es todo como más intenso, entonces yo por ejemplo eso de las canciones lo hacía pero con otros grupos, aún no estaba yo en todos estos berenjenales. Pues bueno, vamos ya con el cuestionario de desconexión, ya sabes que no te vas a librar y la primera pregunta es muy básica, muy general, pero es que de alguna forma hay que empezar y vale. Es ¿a qué edad empezaste a escuchar este tipo de música? Pues a ver, yo sí que recuerdo que mi padre ponía, que tiene bastantes discos en casa, sí que ponía música de vez en cuando, pero era más de otro estilo. Yo creo que también fue cambiando de gustos o de frecuencia de escuchar. Y por mi cuenta creo que fue cuando, bueno, me regalaron una tele pequeña, cuando, pues no sé, igual cuando tenía unos 10 años o algo así, y me la ponía por las mañanas antes de ir al instituto, pero me ponía un canal de música en el que nos echaban ahí cosillas, ¿sabes? Mientras me comía los cereales y... No sería pues, el Viva Plus, ¿no? No, se llamaba... Bueno, no, es que hubo muchos, era como lo mismo pero cambiaban de nombre. Creo que este se llamaba Slide Music, que era como muy 2000era, además la entradilla, una mosca y todo, rosa, así... Pues colores súper saturados, no sé, algo así. Y la verdad es que ahí metían de todo, o sea, tenían como cosas de estas más conocidas de esa época y luego pues metían otros temas que no tenían nada que ver, porque es verdad que a partir del programa este de por las mañanas, pues empecé a escuchar sobre todo a Him, a Marilyn Manson y a Rammstein, que yo creo eran los tres que estaban como más, o dentro de todo esto, eran los que sonaban más en las radios y en las emisoras comerciales. Y luego pues también sonaba Slipknot más adelante, cosas de estas, ¿no? O sea que muchos de los grupos de los que empecé a tirar eran de ahí, porque bueno, luego ya pues empecé a investigar cuando pude tener internet, que tenía ahí mi orilla al día de modem, pues iba mirando cosas y luego pues me apuntaba a los grupos que quería escuchar y que quería ver cómo sonaban, pues y se lo decía pues a gente que tenía mejor conexión a internet que yo, pues al principio se lo pedí a mi tía y luego bueno, yo qué sé, tenía amigos también en el instituto que les decía, ah, puedes bajar esto, tal, y no sé, también era una época bonita esto de los CDs de música, sí, que le iba pidiendo ahí a los colegas. Y nada. Sí, sí, sí. Y de ahí, la verdad, luego también recuerdo que había una tienda en mi barrio, ahora no recuerdo cómo se llama, pero bueno, mi barrio, que es de es Usera, que es un barrio pequeño de, bueno, no pequeño, pero bueno, de Madrid, y nada, y había una tiendecilla por ahí, sabes, esto que tampoco podía ir al centro yo ni nada, ¿no?, porque tenía que pillar el metro y eso, entonces bueno, daba vueltas por ahí, y abrieron una tienda que tenían pues camisetas y bueno, pulseras de pinchos, y luego tenían música también, iban teniendo nuevos CDs de las cosas que iban saliendo y tal. Y recuerdo que la primera cosa que me compré allí fue una camiseta de Iron Maiden, cuando ya pues empecé a escuchar más cosas también. Y luego pues los discos que me iba pidiendo por Navidad también y estas cosas, pues los iba pillando de allí. Qué guay, bueno, yo creo que hemos pasado todos, por lo menos los que estamos un poco por la misma quinta, ¿no? Un poco por lo mismo, sobre todo pues, que nos pilló con la revolución de internet y demás, pero también vivimos la época casete, los casetes, sí, ahí, sí. O grabar directamente de la radio, bueno, yo tenía un montón de cintas de grabar de la radio, ¿no? Y está guay, está guay. Muy bien. Nos pilló ahí una mezcla un poco analógico-digital, ¿no? Porque también la sensación esa de descubrimiento y de tener un CD y tener solo ese CD y escuchártelo mil veces estaba ahí, no sé, pasarte tardes solamente escuchando música. Sí, sí, era diferente. Pero bueno, sin más, o sea, me gustó mucho vivir esa época, ¿no? Pero ahora la oportunidad de poder acceder a muchas cosas que en su época no podía, por lo que dices, por los límites que tenías, lo del módem y demás, o incluso, bueno, yo en mi caso no tuve internet hasta casi terminado bachillerato, entonces, pues imagínate, ¿no? Entonces, pues era en plan ahí mendigando a la gente, oye, grábame no sé qué, pero bueno. Sí. Además que había muchas cosas que yo le pedía a la gente que me las grabara que no sabía ni cómo sonaban, yo había visto el nombre del grupo y es como de, bueno, venga, va, que me lo grabe alguien, a ver esto qué pasa. Y si luego te pegabas unos sustos decías, pero ¿qué es esto? Esto no me gusta. Estaba guay la sorpresa, ¿no? Sí. Like that, I read you like a book. Pues bueno, luego este tema lo he puesto, aparte porque también he intentado elegir cosillas así que por muchos años que hayan pasado, que a lo mejor las escuchara menos, pero no me canso de escucharlas tampoco, ¿no? Es algo, no es un tipo de música con el que de repente me sienta totalmente desconectada, ¿no? De, ah, bueno, esto me gustó mucho en su tiempo y me sirvió de puente para escuchar otras cosas, pero luego lo dejé ahí, ¿no? Y con Kix, la verdad es que de toda la época en la que estuve muy interesada por el glam metal y el hard rock y demás, yo creo que me quedo con ellos, aparte porque dentro de la gente a la que le interese más esto sí que son más conocidos, pero para mí me parecía que se salían totalmente de lo que había estado yo escuchando antes, ¿no? Que bueno, al final siempre me ha gustado mucho Motley Crue también y bueno, Skid Row, Cinderella y todos los demás, ¿no? Aunque alguna cosilla hortera me metía para el cuerpo también. A ver, suelta horteradas. Pero, ¿qué pasa, pero bueno, José? No, ¿eh? No os metáis. ¿Qué horteradas? No digáis horteradas, por favor. Iban, bueno, pero bueno. Iban súper pintados, pero molaba. Hortera no. Bueno, sí. Sí, hortera, me imagino. Hay que estar orgulloso de ser hortera, vaya que... Que al final uno pues se pone estas cosas y dices, mira, ya está, tengo este estilo, ¿no? Y a mí eso la verdad es que me gustaba mucho. Me sigue gustando también, pero me he quedado con menos grupos en el camino. Y la verdad es que Kix es algo que siempre que les escucho de vez en cuando me pone de muy buen humor también, ¿no? Y además esta canción me parece que es un poco bailonga también, no solamente más guitarras y hard rock y ya está, sino que tiene como un puntillo disco que a mí pues me pones un puntillo disco en las cosas y ya me tienes ganada, ¿no? Así que creo que las mezclas de estilos también en los grupos siempre me llaman mucho la atención. Sí, la verdad es que yo el grupo lo conocía de nombre, pero lo asociaba eso con hard rock, pero al escuchar el tema... No es puro, o sea, puro. Es como que de todas las bandas que has nombrado no lo puedes asociar a ninguna, es curioso y sí, el tema tiene un rollo muy eso, muy bailongo, es muy curioso. No sé si luego, o sea, el resto de discos o de qué temas que tienen siguen un poco este rollo, pero la verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? No me esperaba. La verdad es que es un disco muy variado también, porque recuerdo que tienen, pues eso, baladillas de estas que no puede faltar tampoco en este rollo, y luego tienen temas que son bastante más cañeros. Yo creo que también es porque estos son de principios de los 80 y yo creo que beben de otras fuentes, ¿no? Entonces también vienen un poco más tirando de lo que fue el glam setentero, que luego ya en lo que se convirtió el glam rock, pues eso, más finales de los 80, principios de los 90, que tenía ya como un estilo muy definido y además era mucho más popular, ¿no? Entonces había muchos más grupos que probablemente estaban haciendo cosas que se parecían entre ellas. Sí, sí, pues muy guay, me ha gustado. O sea, por lo que te digo, o sea, era una pues de tantas bandas del rollo, pero que no... O sea, si me lo... escucho el tema así, no lo asocio a hard rock, o sea, siendo como no pureta, pero no sé, pero lo que comentas de las mezclas a mí también me gusta mucho, al final yo creo que es lo que hace destacar a las bandas, ¿no? Que, sí, si no... yo pienso igual, me parece que cuando un grupo tiene diferentes, se nota que tiene diferentes influencias y tampoco intenta emular el ABC de un estilo, luego al final, por lo menos en mi caso y a mí siempre me deja más impronta, ¿no? Porque si estoy escuchando a lo mejor un tipo de música concreto, me da por investigar grupos y demás, pues siempre acabas escuchando muchas cosas distintas, pero luego las que se te quedan a largo plazo, pues para mí son estos grupillos. Pues sí. Bueno, pues siguiente pregunta, y esta es un poquito más lo que llamo yo filosófica, porque bueno, eso puede ser eterno, pero en fin, ¿qué es para ti o qué significa la música para ti? Pues es pregunta difícil. Ya, por eso te decía, sí, tiene ahí para filosofar, para divagar, sí. Pues la verdad es que significa mucho, porque bueno, al final creo que cuando yo empecé a escucharla, que yo creo que es una sensación que nos ha pasado más o menos a todos, pues o te servía para sentirte acompañada, pues eso, cuando yo empecé a descubrir grupos, ha habido muchas cosas que las he ido escuchando yo sola, ¿no? O sea, que tampoco tenía nadie con quien decir, oye, mira, esto, tal. Y cuando encontraba algún grupo con el que podía compartir intereses, luego también creo que el sentimiento de comunidad era mucho más fuerte, ¿no? Y aparte, a mí sola también siempre he tenido una forma bastante, bastante individual de escuchar música, ¿no? O sea, me gusta también ir viendo cosas por mi cuenta y descubriendo grupillos y estilos y eso. Y entonces hay una parte de ahí, ¿no? De ir sintiéndose acompañado, o sea, tanto a nivel individual con la música que escucho como con la sensación, ¿sabes?, de poder compartir estas cosas con los demás. Y luego, por otra parte, no sé, creo que me he ido dando cuenta con el tiempo de que mi relación con la música es muy estacional. Tengo ahí como música que escucho más en primavera y verano y luego música que escucho más en otoño y en invierno, no sé, como que depende mucho de la atmósfera. En las canciones que he elegido hay una mezcla de todas, ¿no? Para no centrarme ahí solo en el especial verano de este día. Y porque me habría dejado muchas fuera, ¿no? Digo, bueno, a ver, hay canciones aquí que las tengo que poner. Pero bueno, por ejemplo, las dos primeras que hemos escuchado son de verano 100%. Y no sé, y eso me hay una sensación ahí de que aunque escuche cosas nuevas y vaya descubriendo otros grupos, como también están más o menos dentro de esas dos épocas que tengo a la hora de escuchar, pues también tengo como esa sensación, ¿no? De, no sé, de continuidad también. Es curioso, ¿eh? Lo de escuchar música por las estaciones. Creo que no lo había dicho nadie aún. No sé, es que me lo pide el cuerpo. Es como, tampoco me apetece ponerme a lo mejor, pues eso, ahora cuando empieza a hacer bueno, algo que es mucho más, como más oscuro y que tiene una atmósfera mucho más densa que en verano, es como, bueno, es todo más relajado. Sí, bueno, es curioso, igual eso es lo que te comentaba, nadie ha comentado tipo así, pero sí, igual también por estados de ánimo, ¿no? Pero sí, al final es un poco... Sí, sí. Bueno, pues ahí queda, Silvia. Thank you. Bueno, pues aquí he pegado volantazo y he puesto un tema de Depeche Mode, que es un grupo que he ido escuchando desde la adolescencia también. En ese momento, pues cuando tenía 15 años o así, me parece que estuve escuchando más el Playing the Angel, que yo creo que, bueno, sí, supongo que es del 2005, no me he puesto a mirar ahora, pero bueno. Y el caso es que a partir de ahí, pues también fue la puerta a seguir escuchando más cosas de este grupo. Bueno, conocía también el Violator y demás, y yo creo que según la época que me pilla, pues me da más por un disco o por otro. Yo creo que empecé a escuchar más pues los discos a partir de los 90 al principio, y luego ya pues me fui sobre todo a los primeros, como es este tema también, que es el primer disco de Depeche Mode, y se nota todavía que, bueno, es como tiene muchas cosas que luego tiene el grupo después, pero no tiene quizás ese sello tan característico, ¿no? En este tema sí que me parece que sí. Bueno, que fue single, ¿no? Este tenía un vídeo o algo así, ¿no? Sí. Bueno, de hecho es que los vídeos de Depeche Mode de la primera época y eso a mí me hace mucha gracia y me gusta mucho verlos, porque además se ve ahí a Dave Gahan ahí como tan, tan chiquitillo, ¿sabes? Con la voz está ahí todavía aprendiendo a cantar, ¿no? Y a encontrar un poco su estilo. Y luego, bueno, pues antes de la época esta que tuvo en los 90 también, que se le fue un poco de las manos con las drogas. Y nada, le ves ahí con el trajecillo ese que le queda grande bailando así y tal. Es como, es que es adorable este hombre. Sí, el tema es muy, eso, muy ochentero, ¿no? O sea, dentro de, bueno, es que no sé definirlo, es... Porque bueno, de Depeche Mode, pues lo mismo. Pues algunas canciones famosas y ya está, pero... Es como muy... Que se te va el hombrillo así y estás ahí media hora con el hombrillo tiriri con siguiendo el tecladito, ¿no? Sí. Yo creo que esto tiene... Bueno, es synth-pop totalmente, pero luego el ritmo que tiene en este tema y luego tiene en algunos otros es muy... Tira mucho ahí a EBM, ¿no? Y ese estilo también que bueno, que surgió más o menos, está conectado con esa época y no sé, y también es una cosa que a mí me gusta bastante, ¿no? Así que yo creo que es un tema especial en su estilo dentro del primer disco que tienen. Uh-huh. Y luego, bueno, hay una versión, perdón, bastante bastante buena también de un grupo que se llama Puppet Fabric, que sale en un recopilatorio de ese rollo también de este tema, y la verdad es que está muy bien. Luego te lo mando, porque vale. A mí me gusta mucho. Pues bueno, si me ha gustado la versión original, supongo que las versiones más modernas pues también me molarán. Sí. Entonces, pues muy vintage, pero mola el vintage. Sí. Vintage, la antigua. El vintage siempre bien. Bueno, ¿cuál dirías que fue o género favorito en tus primeros años y cuál dirías que es ahora? Pues yo creo que en los primeros años, bueno, ya como ya te he comentado antes, pues escuchaba un poco de todos los grupos así más conocidos y demás. Quizá quizá predominó más el punk durante los últimos años de mi adolescencia, más o menos, y sí que es verdad que al principio estaba bastante metida en el gótico. Bastante. O sea, además empezaba a escuchar grupos que encontraba por ahí que eran más o menos raros, y bueno, luego no tan raros, porque también me dio muy, muy fuerte con Lacrimosa, por ejemplo, y estaba ahí muy... No tanto el estilo de gótico ochentero, porque ahí llegué más tarde y ya más o menos me he quedado en esa época. Pero bueno, yo creo que sí, podría decirse que escuchaba más punk al principio. Yo creo que era lo que más podía externalizar y compartir también. Lo otro creo que siempre lo he escuchado de una forma un poco más intimista, por lo menos los grupos que eran más raros o que me gustaban a mí y ya está. Y ahora yo creo que, bueno, sigo teniendo mis épocas, porque como escucho más cosas, pues depende de cómo me pille. Me gustan mucho los 80 y la música de los 80 en general. Yo creo que es verdad que todo lo del synthpop que he ido escuchando y la música que partía de los 70 y que luego pues ha ido evolucionando por ahí, en el synthpop siempre hay un huequillo en mi corazón. Pero bueno, también escucho mucho punk y también escucho bastante música pues psychobilly y rollo surf y eso. Entonces, o sea, me cuesta bastante elegir un estilo. Quizá más down. Dark Wave puede que sea algo con lo que estoy bastante más... que escucho más asiduamente ahora. Bueno, o sea, a ver, es difícil, es lo mismo que te comentaba de elegir 10 canciones. Sí. Pues bueno, es como decir, bueno, pues es que me gustan muchas cosas, no es que tenga unos favoritos, sino... Pues bueno, igual a alguno que le estés dando más ahora, sin más, pues, para comentar más cosillas. Sí, pues yo diría que más Dark Wave puede ser, más este tipo de grupos. Y luego pues también cosillas nuevas, ¿no? Me gusta mucho escuchar grupos nuevos o que hayan sacado disco en los últimos años también, para ver por dónde va la cosa, no tanto en quedarme en grupos de más tiempo, sino que bueno, intento más o menos equilibrar con cosillas que voy descubriendo y tal. Bueno, está bien para contextualizar. O sea, al final es un poco lo que se hacía, lo que se está haciendo ahora está muy guay para hacer como un gran abanico, ¿no? De todo. Sí, y además que, jolín, que hay un montón de grupos nuevos o que están haciendo cosas en los últimos años que no me parece que le tengan nada que envidiar a los antiguos, ¿no? Hay siempre una cosa de, bueno, mirar hacia atrás, pero yo creo que ahora, y sobre todo gracias a que tenemos también mucha, no sé, mucha difusión de la información y eso, es mucho más fácil también poder ir descubriendo cosas que van saliendo. Sí, por eso lo que comentábamos al final. La época en que vivimos es muy guay, pero está en la que tú puedes buscar lo que quieras. Sí, también muy guay. Ir por ahí surfeando, ¿sabes? De un enlace a otro de Bandcamp. Sí. Bueno, esto es a ver qué tal suenan. Y, mira, este tío he visto que tiene no sé qué influencia. Pues, ala. Y, no sé, que se te puede ir ahí el día tranquilamente. Pues sí. Pues bien lo sabes. Sí. Yeah. Pues este tema, que también sigo en el camino del synthpop, pero de otra forma, es de Visage. Y yo creo que es, no sé, la canción que más habré escuchado en bucle en mi vida de todos los tiempos. Y yo creo que la única canción que se me ocurre si alguien me pregunta así o se me acerca por la calle y me dice, ah, canción favorita, rápido, 3, 2, 1. Y le digo esta, porque no sé. Creo que cuanto más la escucho, más matices le saco. Y no sé, es una canción con la que me siento muy, muy identificada también. No sé por qué. Esto que siento que conecta con una forma que tengo también de ver las cosas. Luego, aparte, la historia de Visage me parece, bueno, Visage como grupo me parece muy, muy interesante porque di con ellos. Creo que ya conocía el tema de antes, pero estoy con ellos a raíz de empezar a escuchar Ultravox, pues cuando empecé a escuchar más synthpop y demás. Y el segundo cantante de Ultravox formó este proyecto junto con el cantante de este grupo. Y nada, bueno, pues dieron lugar a este tema, que bueno, en el vídeo también es una cosa muy, muy artística ochentera y tiene una estética también muy, muy así, y de hecho la voz que sale en francés cantando es la que era la novia del cantante en aquel entonces. Así que bueno, no sé, creo que me gusta la atmósfera que tiene también. Esto sí que es, supongo que si lo metiera si lo escucho más en verano o en invierno, es más de invierno porque me transmite como ese ambiente un poco neblinoso, ¿no? De ciudades aisladas también en una especie de futuro extraño que se ha quedado un poco en el pasado, pero no sé, o sea, tengo ahí mucha, me evoca muchas cosas, ¿no? Y eso siempre está bien. Sí, tiene esa atmosferilla ahí de fondo con el ritmillo que se repite todo el tema. Yo creo que hace también que sea tan así, ¿no? Lo que comentas, como con esa neblina. No veo que son de Londres, o sea que todo encaja, ¿no? Sí, sí, sí. Además es que luego tienen más temas en los que luego los vídeos son un poco así, ¿no? Pues eso, estaciones de tren y todo muy, muy neblinoso. Luego tienen otras canciones de otro estilo, pues más bailable, pero bueno, siempre tiene ese puntillo. Luego además este tema sale en una película que me parece que encaja muy bien y yo creo que no lo he visto como canción en más películas, que se llama Lawrence Anyways, que es de Xavier Dolan, que me parece que está muy, muy, muy bien encajada. No sé, la atmósfera de lo que está pasando en la escena se corresponde totalmente a lo que es la canción en sí y bueno, no sé, si te gustan ese tipo de pelis, a mí la verdad es que me gustó un montón. La verdad es que no conozco nada, ¿eh? O sea, si tengo que hablar, me quedo en silencio, pues no tengo ni idea de nada. Pero me fío de lo que comentas. Al final, me dio mucho también por ese director hace unos años, y cuando encontré además la canción esta fue como, pues no sé, como cuando te encuentras con un amigo por ahí, ¿sabes? En un sitio en el que no te lo esperas, ¿no? Esa sensación también de familiaridad. Sí, sí, está guay, está guay. ¿Crees que el escuchar este tipo de música te ha hecho ser como eres? Pues yo creo que ha influido. Creo que ha influido mucho. O sea, siempre he tenido la sensación de ir un poco por otro lado, o sea, de no depender demasiado de la música que escucho, aunque sí que es verdad que bueno, cuando eres más adolescente o más joven, pues te pones a escuchar un estilo de música y te centras en ese estilo y dices, ya está, sabes, todo lo que voy a respirar va a ser relacionado con esto y me voy a quedar ahí, ¿no? Pero bueno, luego como en realidad siempre he seguido escuchando bastantes cosas y diferentes estilos y demás, siempre he tenido un poco esa sensación de, bueno, tampoco encajo exactamente en ningún sitio, pero eso está bien en sí también, ¿no? Que al final somos una mezcla de un montón de cosas que escuchamos y de las cosas que hacemos y demás. Y quizá no tanto modelar como soy ahora, sino sino que sí que ha ido acompañando pues a mi vida, ¿no? Y a los diferentes recuerdos que tengo, pues los diferentes tipos de música que he ido escuchando a lo largo del tiempo. Sí, sí, tal cual. Al final es importante, pero tampoco tiene por qué ser eso definitivo, ¿no? Lo que dices, porque depende en el momento en el que te pille, lo que comentabas, en los primeros años, pues estás a saco con una cosa, igual es cerrada sí. Total, y dices esto, no sé qué, y luego ya pasan los años y dices, me la suda, chico. O sea, sí, ¿qué sí, me sí. De hecho, me ha pasado con música también que, pues no sé, que tenía el CD en mi casa desde hace un montón de tiempo y en ese momento estaba escuchando, pues no sé qué cosas, como con mucha intensidad. Y me lo había puesto y era como de, pero es que esto, pues no sé, no me dice nada, ¿sabes? Y luego, años más tarde, volver a dar con ello y decir, pero madre mía, es que esto es la leche. Sí, bueno, que también es como con la comida. Hay sabores que tienen que pasar años para que los disfrutes. Sí, sí, sí. Es verdad. Hace años, yo lo del queso, el queso este de cuña y demás, sin más. Y ahora me encanta. O sea, pues con la música es un poco lo mismo. Y creo que es bastante sano, ¿eh? También. Sí, no, a mí también me parece que yo creo que hay que tener un poco de... Hay que tener la mente más abierta como para estar receptivo para diferentes tipos de cosas, ¿no? Porque al final la música también va cambiando y la tecnología va cambiando y la forma de hacer música también, aunque se siga haciendo música de la misma manera, ¿no? Pero bueno, que siempre va a haber variantes en las cosas que estamos escuchando y lo que igual en los años 80 a alguien le sorprendía muchísimo, luego fue un estilo que se quedó 10 años también, ¿no? Entonces, bueno, que siempre hay que tener como esa mentalidad de ver qué es lo que puede salir de ahí, ¿no? Y qué nuevos estilos hay por descubrir. Y en realidad es que siempre hay un montón, porque si te pones a investigar por ahí, encuentras cosas, y sobre todo ahora que estamos tan conectados, de todo el mundo y tendencias que han salido y que han desaparecido en meses y, no sé, a mí eso me parece interesantísimo, la verdad. No me podría quedar solamente en el mismo tipo de canciones toda la vida, me parecería muy, muy aburrido, ¿no? Pues sí, pero bueno, al final también depende mucho de la persona. Sí, sí, sí, claro, o sea, yo creo, tengo canciones que podría estar escuchando siempre y que no me cansaría nunca, ¿no? Y la verdad es que también poder que haya alguien que tenga como ese mismo tipo de música y que lo escuche de normal, pues también me parece muy bien, porque al final son cosas que a ti te hacen estar bien y que te hacen sentirte conectado con algo que yo creo que es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, siempre que encuentres la forma en la que este tipo de cosas te hablen a ti y con las que tú te sientas mejor. We'll be right back. Magazine, que es un, por meter también un poco la variante de grupos de post-punk que me gustan mucho. Este es un tema que la verdad es que creo que es el que más escucho de ellos, que también probablemente sea de los más conocidos de la banda, que bueno, también con vídeos y demás. Y la verdad es que no sé cómo digo en este grupo. Yo creo que también investigando otros, me gustaba mucho, me gusta mucho Chameleons también y grupos de este estilo, y yo creo que pues en alguna de estas tuve que dar por ahí. Y luego, bueno, pues aparte me gusta mucho hacer conexiones de canciones con el mismo título y mismo, no sé, como estética parecida, y estos tienen una canción que se llama Back to Nature, que también otro grupo que me gusta mucho de, pues, más o menos de esa época, que se llama Fat Gadget, también tiene otro tema que se llama Back to Nature, y los dos no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, es como están conectados por ahí de alguna manera, y esa es otra forma que tengo también de escuchar música, que me pongo a buscar como relaciones entre grupos, pues con el mismo nombre o con la portada parecida o cosas así, y al final hago una especie de hilo. Joder, qué collage más magnífico te tiene que salir, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es como, anda, digo, ¿y este por qué tiene el mismo título que este otro? Y no sé, me intriga de verdad esto, porque además en este caso son dos grupos que, pues también ingleses los dos, y que bueno, que supongo que tendrían que estar al tanto el uno del otro, ¿no? Y aún así, pues nada, cosas totalmente distintas. A veces es puro azar, ¿eh? O sea, a veces yo creo que nos montamos unas películas impresionantes en nuestra cabeza y luego es la mayor chorrada del universo, pero sí. También está guay. Joder, me parece curioso eso también de buscar por misma canción o nombre. No, eso nunca lo he hecho, pero tampoco se me había ocurrido, pero me parece cuanto menos curioso. Eso es lo que te digo, tienes que encontrarte cada cosa. O sea, a veces puede acertar y salirte guay, pero en otras yo creo que te habrás llevado alguna sorpresa. Sí, sí, sí. Mal, ¿no? Totalmente, vamos, hay cosas que a veces no tienen nada que ver. Es verdad que para hacer este tipo de cosas tiene mucho de YouTube, que no, la verdad es que, o sea, me gusta mucho escuchar música de Bandcamp y demás, y de otros sitios, pero es que me meto en YouTube y no sé, luego voy mirando en relacionados, y de ahí me voy mirando en relacionados también, y voy mirando otros, y bueno, eso me ha dado pie a descubrir muchos grupos que luego pues son más conocidillos a lo mejor en el mundo de internet, porque luego me he fijado en que más o menos le suelen salir a la misma gente con gustos parecidos a los míos también ahí, pero luego sí, te pones un tema de estos y miras a la derecha a ver qué hay y dices, ah, bueno, a ver este grupo que me suena de nombre de no sé cuánto, y le das y así, y vas, no sé, como enlazando. Pues guay, guay, está guay, me ha gustado. ¿Tienes la mente abierta respecto a la música? ¿Consideras que eras así cuando empezaste? Pues sí, o sea, yo creo que tengo la mente bastante abierta con esto, así que supongo que hay géneros que me atraen menos, pero bueno, yo creo que cuando empecé también me gustaba bastante escuchar cosas distintas, ¿no? Yo creo que porque con mi padre pues también he hablado de música bastante y he ido escuchando siempre pues diferentes estilos en pues esa música que pones en viajes, ¿no? Pues mis padres, no sé, a lo mejor ponían las Andrew Sisters también y luego pues yo empezaba a escuchar cosas de ahí, o me ponía discos que tenían mis padres de rock and roll así clásico en casa y ese tipo de cosas. Mi padre pues también me hablaba mucho de los Stray Cats, entonces yo creo que a partir de ellos también empecé a escuchar más rockabilly y luego psychobilly y luego ya tiré de ahí. O sea que aunque haya estado escuchando más un estilo de música en alguna época concreta, luego siempre he tenido pues tiempos de ir escuchando otro tipo de cosas simultáneamente, ¿no? Y siempre me los he dejado más o menos ahí, aunque, pues eso, como los discos estos que, lo que decía antes, ¿no? Que a lo mejor en ese momento los tenía por casa y no me llamaban la atención, pero luego a los años volví a echar un ojillo y era como de, ah, mira, pues esto ahora sí que me afecta de otra manera, ¿no? Como que siempre intento dejarme ciertas cosas ahí, como un poco en la recámara de la memoria, para poder volver a ellas también y poder ir descubriendo otro tipo de cosas. Pues está muy guay, ¿eh? Porque aquí la mayoría de los que han pasado y por este espacio de Desconexión Expansión y una servidora, no éramos así. O sea, digamos que el tiempo nos ha ido amoldando, que también está bien, ¿no? Pero, joder, ser desde el principio, yo creo que no fácil, es que no sé, no, pero me parece cojonudísimo. Es que yo me acuerdo de mi hermano insistiéndome para que escuchara cosas y yo mandándole a parte, y me parece maravilloso lo tuyo. Pero es que yo creo que eso nos pasa a todos también, ¿no? O sea, creo que a mí había música que me podían pasar en ese momento que era como de, bueno, sí, pues vale, pero yo ahora quiero escuchar esto y ya está, no me sacas de ahí. Pero bueno, como tenía ahí, yo creo que al final siempre hemos tenido otro tipo de influencias, ¿no? Aunque nos recordemos más centrados en una etapa en según qué momento de nuestra vida, al final hemos estado rodeados de muchos tipos de música diferentes, no sé. Sí, la verdad es que sí. O sea, pero bueno, yo sí que reconozco que, nada, era no cerrada, pero era en plan, cuando ya empezamos con algo, era en plan como... ya está, a mí aquello ya no, pero también es que eran mundos totalmente diferentes, pero bueno. Claro, sí, entiendo, porque además cuando estaba yo ahí escuchando más punk de adolescente y luego escuchaba tanto hard rock y más glam y eso, pues es que ese otro tipo de cosas sí las seguía escuchando de vez en cuando, pero es que tampoco es lo que me pedía el cuerpo, ¿no? Era como, no, ya quiero escuchar esto y voy a escucharme todos estos discos y voy a escucharme toda esta música. Y el otro, pues bueno, se quedaba un poco ahí, ¿no? Pero yo creo que también son cosas de las que te vas dando cuenta con el tiempo, a la larga. Y que para mí, por lo menos, es qué tipo de grupos se me van quedando de las diferentes etapas de escuchar música por las que he pasado. Bueno, pues escuché mucho esto durante un tiempo y yo creo que los grupos que más me marcaron de ahí pues fueron estos y estos, y esos son los que me llevo al final al cajón. Pues este tema de Third Uncle, que une como dos de las cosas que me gustan mucho, que es Bauhaus y luego aparte que el tema original es de Brian Eno, que nunca he sido muy de escuchar a Brian Eno así solo, ¿sabes? Por sí mismo, pero di con él a través de escuchar Roxy Music, que es un grupo que empecé a escuchar sobre todo a base de una película que se llama Velvet Goldmine, que me parece que tiene una banda sonora buenísima, porque bueno, aparte hay muchas canciones de la banda sonora que aparte de estar sacadas de todo ese proto-glam de los 70 y luego bueno, inicios del punk y demás, pues luego estaban versionadas también por cantantes más actuales y bueno, el caso es que es una película y una banda sonora de la que se puede tirar bastante del hilo, ¿no? Entonces bueno, empecé a escuchar Roxy Music también cuando le daba más al synth pop y de ahí vi que estaba Brian Eno por ahí metido en algunos temas y luego pues no sé si de los primeros discos que tiene como solista sacó este tema y luego fue versionado por Bauhaus, así que está guay porque me di con Roxy Music y demás y con el tema este y luego di con el tema de Bauhaus y dije, ah, pues ya está, ¿sabes? Tiene junta dos de las cosas que me gustan en un cómodo formato y así fue. Y pues me ha molado mucho el tema, me ha dejado un poco así que fuera una versión porque decía, oye, pues qué guay suena este grupo, porque no sé, me ha molado mucho, pero claro, me has dejado ahora con la versión, luego ellos suenan un poco así o... Sí, a ver, me parece que el tema está muy bien versionado porque se nota 100% que son Bauhaus y luego a la vez si escuchas el tema original tiene como la misma esencia, pero bueno, la forma de ejecutarlo es diferente, o sea, me parece que tiene todo el sentido, o sea, para mí me parece que es un tema del que Bauhaus puede estar orgulloso de haber hecho esta versión, vaya. Bueno, pues eso me ha dado intriga, o sea, había visto el nombre alguna vez, pero y no por eso, por lo que es Bauhaus, o sea, por el arte, ¿no? Pero eso me ha gustado, no sé. Me ha dado ganas de echarles un ojillo, a ver cómo suena el resto de temas. No sé, me parece algo eso, sí. La verdad es que tienen también para echarle rato Bauhaus a todas las canciones que tienen. Supongo la más conocida es la de Bela Lugosi's Dead, que yo creo que si la escuchas por ahí te sonará, que es también muy quizá más tirando a lo gótico, pero luego tienen temillas de estos que van metiendo un poco más, pues eso, no punk exactamente, pero sí que una especie de, bueno, como que notas el ritmo ahí, ¿no? Y al final están también muy relacionados con el post-punk, o sea que, no sé, tienen como muchos géneros que a mí me gusta escuchar por separado y tienen un estilo muy característico también. Uh-huh. Y luego, bueno, todos los grupos también del rollo rock gótico que salieron después, que yo creo que la mayoría beben mogollón de Bauhaus o de Sisters of Mercy, ¿no? Siempre hacen ahí como una especie de versión parecida. Sí, ¿no? Al final la marca de la casa es difícil salirse de ahí. Es que tira mucho. Además, es verdad que cuando hay algún grupo que por alguna razón hace ese clic y ya tiene ese estilo característico de algo, luego se nota como en los años posteriores el resto de grupos van intentando mantener como esa esencia de la banda, ¿no? Y ahí es cuando se hace difícil en realidad innovar en el género de lo que estás haciendo, ¿no? Y probar con otro tipo de cosas. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, continuando con las preguntas, ¿cómo crees que será tu relación con esta música dentro de 10 años? Pues yo creo que la seguiré escuchando, la verdad. Además que ahora como ya puedo decir que bueno, que no soy adolescente ni al final voy a cumplir 30 este año y me he dado cuenta de que hay un montón de cosas que se han ido consolidando y con las que me encuentro bien, ¿no? Entonces creo que al final la música que elijo escuchar ahora es algo que ya forma parte de, pues, o de lo que me ha ido acompañando a lo largo del tiempo o de cosas que ya sé seguro pues por haber escuchado otras otros grupos o por el desarrollo que voy siguiendo yo más o menos o la forma que tengo de investigar, que sé que se van a quedar conmigo, ¿no? O sea, que yo sí que, sí, creo que es esa tranquilidad también de decir, pues mira, ya está, ¿sabes? Estoy contenta con la música con la que me he ido quedando también y sé qué es lo que quiero seguir escuchando dentro de unos años, ¿no? O sea, tanto la que ya conozco como la que me queda por conocer y los grupos nuevos por escuchar, ¿no? Eso está bien, y no perder las ganas, que al final es muy importante. No, es verdad, aunque mi relación con la música también es, creo que es distinta que cuando era adolescente. Hay días que directamente me apetece no escuchar nada de música y estar en silencio haciendo mis cosas, y estoy muy a gusto así también, ¿no? Pero luego, pues bueno, no sé, me pongo a escuchar algo y a lo mejor me tiro un montón de días escuchando solamente un género o no, pero bueno, esa sensación también de flexibilidad y de libertad a la hora de decidir qué es lo que quiero escuchar o no, o si quiero estar en silencio o no, también me parece que es algo que me da la música, que me parece muy bonito, ¿no? Porque está también ahí para como tú quieras, no sé, disfrutarla. Sí, ¿no? Pues si quieres sí, y si no, pues también, ¿no? Pues también está bien. Pero la sí, verdad es que no. Sí, pero que te he cortado. Ah, no, nada, eso, que no sé, que antes igual hace unos años podía pensar, ah, jolín, es que estoy aquí sin escuchar nada, pues igual me está dejando de interesar y dentro de unos años no sé qué, pero ahora lo pienso y es como de, no, es que, no sé, cada momento tiene sus cosas buenas que ofrecer, ¿no? Pues estos son Tarántula, que es un grupillo, bueno, de hecho este disco es de 2017, o sea que son bastante nuevos y yo creo que pertenecen más o menos a los grupos así de punk que me gusta mucho escuchar ahora también, que son grupillos de estos que han salido en los últimos años, y yo qué sé, que me gusta haber conectado otra vez con la parte que escuchaba más de punk al principio, ¿no? Y ahora es como de, pues mira qué bien, que sigo encontrando este tipo de sonidos por ahí. Y bueno, y este grupo además, pues bueno, no sé, vi con ellos, pues no sé cómo, yo creo que mirando por Bandcamp grupos y relacionados y no sé qué, y para aquí y para allá. Y justo dio la casualidad de que a los pocos meses pues nos fuimos Edorta y yo a París de viaje para ver a Lebanon Hanover, ahí como ala, el viaje ahí alocado, y el caso es que él tenía unos colegas que conocía por allí y eso, y el primer plan que nos propusieron, pues nada, pues el mismo jueves nada más llegar era, ah, pues venid a un bar que hay por aquí y tal, que está muy guay, que hay conciertos y no sé qué. Y justo el concierto que había era de esta gente y me quedé sorprendidísima y me gustó un montón porque nunca me había encontrado esa no sé, ese concierto sorpresa y encima de un grupo que había estado escuchando yo por ahí, sabes, que había dado con ellos de coña y que además estaba obsesionadísima, ¿sabes? Es que me escuchaba este disco muchísimas veces. Pues me ha gustado, es directa, sí, lo decíamos, es un tema cortito y del rollo. Lo estoy viendo, sí. Que el disco en sí, bueno, es más bien mini, ¿no? Porque son 6 canciones, o sea. Sí, es pequeño, vamos, o sea, no tiene... Pero bueno, son todo canciones ahí muy cortas y van directamente al grano. Es como, bueno, estoy viendo ahora de hecho la lista de temas y nada, 1 minuto y medio, 2 minutillos igual, 1 minuto y algo, es como... Ya está, y, no, y me gustan mucho los grupos estos también, me gustan grupos con temas largos, pero me gusta cuando hay un disco de un grupo de este tipo, sobre todo de punk, que tiene temas de 1 minuto y poco y ya está, y con eso basta y sobra, no sé, me parece que va, sí, directo al grano. Sí, para sí. Que extenderse más, ¿no? Sí, no, es como, ya está, ¿sabes? Es que ya el tema está bien así, a la plus, 1 minuto y medio, te cuento lo que te tengo que contar, fin, next, no sé. Pues qué guay que lo disfrutarás ahí en directo, la verdad. Sí, es que sí, no mola, fue muy guay, la verdad, fue una sorpresa. Además ahí los tíos, no sé, fue un concierto muy bueno también, muy, muy energético. ¿Un concierto que te haya marcado o que consideres especial en tu vida? Pues mira, voy a decir el de Him de... Pues yo creo que el último que dieron en Madrid, pues no sé si fue 2017. Sí, fue 2017, que además luego justo ya dijeron que no iban a dar más y que se separaban. De hecho, me parece que cambiaron el nombre de la gira porque, bueno, no sé, algo... Y es que yo siempre había querido ver a Him desde adolescente y ostras, además recuerdo ahí un momento muy, muy intenso adolescentemente de un concierto al que no pude ir en el 2005 o algo así, porque no ponían la entrada, que no podían ir menores de edad o no sé qué leches, y bueno, yo me llevé un disgusto del copón y yo creo que me pasé toda la tarde del concierto viendo vídeos de Him que me había grabado mi tía en un DVD por la tele, ahí como yo de cerca, como, oh, madre mía, qué drama. Y me había quedado con la espinilla esa, no sé, como leche, ¿sabes? El concierto ese que me perdí. Y entonces cuando volvieron a dar concierto, dije, bueno, pues ya está, ¿sabes? Voy. Y fui con un amigo mío y no sé, y el caso es que estábamos ahí, claro, a ver, fue un poco reencontrarse otra vez con mi pasado adolescente, ¿no? Porque tenía ahí las canciones estas que, bueno, cuando escuché además el programa que hicisteis de Him, pues que las tenía como muy ahí, ¿sabes? Y muy presentes, y es de, ostras, es que me devuelve directamente a la adolescencia, pero luego por otra parte veía a Birevalo ahí como, no sé, como muy vacilillas, ¿sabes? De, tal, sigo siendo ahí, que ya se notaba que no era el mismo rollo que cuando era más joven, ¿sabes? Que estaba ahí, pues eso, petándolo en la cresta de su ola particular, pero estaba como muy... Sí, eso, no sé, vacilillas. De hecho, hubo un momento bastante, bastante raro en el que con mi colega pues empezaron a intercambiar así como guiños, ¿sabes? Y como de, y tal, o sea, te lo juro, es que era una cosa, no daba ningún lugar a equívoco. Y luego nos, mi amigo y yo como diciendo, pues parece mentira, ¿sabes? Que después de todo este tiempo estemos aquí los dos en un concierto de Him y Belio Balo me haya guiñado el ojo. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Fue una cosa muy extraña y bueno, la verdad es que el concierto en sí a mí me parece que estuvo muy bien, pero bueno, claro, o sea, me encontré lo que me esperaba encontrar, ¿no? Los temas que llevaba queriendo ver en directo desde hace un montón de tiempo. Oye, pues quédate con eso, tía. Bueno, nunca diremos nunca, porque ya sabemos lo que suele pasar con las bandas, y más sabiendo que ha sacado hace poco el EPS, aunque no es bajo Him, pero bueno, es Him total. Pero bueno, o sea, que bueno, por lo menos los viste y tal, aunque no fuera en el momento que tú lo deseabas. Pero joder, bienvenido sea. Sí, sí, sí. Además, yo creo que es un poco efecto de cápsula del tiempo, ¿sabes? Que hubiera sido en el momento en el que hubiera sido, yo creo que me habría interesado igual, como de, no, ya está, hay que ver esto. This one's dedicated to all you Gucci bag carriers out there. It's called You Got Good Taste. Bueno, pues tenía que poner un tema de Cramps porque me gustan mucho y no me canso de escucharlos. Yo creo que ya es un grupo de estos que, igual que con otros temas, pues sí que tiene ahí como más explicación y eso. Yo creo que con ellos es simplemente en molonidad, es como ya está, me gustan mucho. Se acabó, The Cramps, forever. Y yo creo que es verdad que es un grupo que he escuchado ahí de siempre, que siempre he tenido ahí, pero luego pues me he puesto a escuchar más fuerte los discos y diferentes cosas en, igual en los últimos 5 años o así, ¿no? Que al final siempre es la música que tienes ahí, pero no te pones a fondo a darle, ¿no? Y no sé, es que siempre me transmiten un buen rollo y un buen humor, y luego también un estado de ánimo concreto, ¿no? Y luego aparte también es, creo que ellos también son una forma de vida, ¿no? Y de hacer las cosas con las que me identifico mucho también y que me parece que es un buen referente a tener. A mí no sé por qué ya esta banda la asocio a Alba, pero bueno, no sé por qué. Sí, es que o sea, no tiene Alba ningún sentido, pero no sé. O sea, es como cosas que no sabes por qué, pues lo asocio a Alba. Hola, Alba. Estamos hablando mucho de ti, no sé por qué. No, mola mucho el tema, es muy bailongo. Me ha gustado. Sí, pero bueno, los otros temas... Es que no me acuerdo, estoy mirando a ver cuál fue el que... Es que creo que fue en el programa que le hice la entrevistilla que los trajo. Entonces, a ver si lo... Sí, pero sí. No recuerdo el tema. Sí, el Human Fly del 90. Uh-huh. Sí, pues eso. Y por eso, sí, un grupo bastante curioso. Estoy viendo que tiene aquí chorrocientos discos, pero bueno, es normal. Sí, mogollón. Además es que tienen una, bueno, tenían una carrera súper extensa también. Y luego tienen cosas muy curiosas. Bueno, este tema es el que abre un directo, sabes, que tienen también en un bar, que además hacen ahí con todo su poderío. Y luego justo hace unos días, aunque ya lo conocía, salió un artículo por ahí en el que hablaba del concierto que dieron que dieron The Cramps en un psiquiátrico, pues hace un montón, pues cuando empezaron también, y que el vídeo no tiene ningún desperdicio, ¿no? Es que son ellos, pues siendo ellos y haciendo su música de la misma forma que siempre para el mismo público, porque da igual. Y es que es un grupo que además está lleno de anécdotas de este tipo también, ¿no? O sea, que al final tienen una forma mucho más global de ser música en ellos mismos. Sí, sí, muy interesante, la verdad. Eso de al final es tocar música, da igual ante quién, ¿no? Mm. Y al final es disfrutar y hacer disfrutar a los demás. Uh-huh. Bueno, antes hemos comentado un poquito, pero no he querido profundizar porque había una pregunta al respecto y ahora es el momento. Uh-huh. Y sí, que actualmente con la sobreestimulación que tenemos, ¿Escuchas más discos enteros o tiras más por temas sueltos? Pues, mira, yo creo que depende. Escucho temas sueltos cuando a lo mejor estamos entre amigos o estamos Edorta y yo en casa, que nos ponemos ahí a poner música, un tema tú, otro tema yo, tal. Pero cuando yo me pongo a escuchar música, me gusta escucharme discos enteros. No sé por qué. Es como que ahora mismo, cuando era más joven, sí que tenía recopilatorios y demás, o listas así de reproducción, que luego las iba saltando o no. Pero ahora no, ahora me gusta decir, bueno, pues me pongo este disco y me lo escucho. Y así con todo. Luego a lo mejor hay algunos temas que me vuelvo a escuchar otra vez o cosas así, pero sí, no sé, es como que ahora no me sale hacerme una lista de reproducción. A no ser que te obliguen. A no ser que me obliguen. Como es el caso. Sí, sí, es como que tengo que elegir 10 temas. Bueno, está bien, está bien. Sí, pues bueno, al final lo que comentas, estando con más gente, yo creo que es mejor hacer eso, ¿no? Sí. Como temas sueltillos para tiene ambientar. Más luego además vas hablando, se te van ocurriendo otras cosas, no sé. Sí, y que bueno, que das oportunidad a que todo el mundo pueda aportar. Uh-huh. Bueno, pues vamos con el penúltimo tema ya. Fíjate, se me está pasando muy rápido esto. Parece ya. Como típica cosa que dice todo el mundo, pero de verdad se me está pasando muy rápido. Es que aquí hablar de estas cosas y poner canciones que a ti te molan es que es fluye, mira, todo fluye. La fórmula segura. Sí, eso es. Yeah. Pues Jessica 93 es un grupo que no conozco desde hace muchos años también, pero que me gusta mucho porque tiene esa conexión también con la intensidad adolescente. No sé cómo explicarme. Me produce sensaciones parecidas a cuando escucho Placebo, por ejemplo. Que Placebo tiene también como ese estilo, además, como igual pues más noventero también, ¿no? Y bueno, Jessica 93 yo creo que lo adapta bien a ahora. Tienen un estilo también que para mí suena bastante propio. Y bueno, pues si los de Tarántula era el grupo que me había encontrado por casualidad escuchándolos ya de antes, Jessica 93 es el grupo que no consigo ver nunca en un concierto y que siempre los he ido viendo ahí, como he pasado por ahí por delante como de casualidad, porque bueno, parece que viajo un montón, pero en realidad me coincidió ahí como mucho los últimos años. Pero bueno, el caso es que fui a Bruselas con una amiga porque quería ella ir a un concierto de un grupo que le gustaba mucho y dije, bueno, pues venga, me voy contigo. Estaba el vuelo barato y para allá que nos fuimos. Y justo ese fin de semana coincidió que el mismo día en el que ella iba a ir al concierto este, también tocaba Jessica 93 en Bélgica, en otro sitio. Y yo, claro, a ver, ya, evidentemente iba a ir al otro concierto con mi amiga, así que no me iba a ir yo por ahí al otro lado, pero fue como de, pues el mismo día está tocando, además aquí, en el país en el que me coincide que estoy, el grupo este, que les quiero ver, y nada, que no hay forma. Y algunas de estas más con el grupo me han pasado, ¿sabes? De, ah, pues ahora van a tocar, no sé, en Biarritz, yo creo que fueron que tocaron, y tampoco pude, pues no sé por qué, y es como que lo tengo siempre ahí. Ya, es una espinita que tienes ahí clavada, ¿verdad? Sí, sí, sí, como de, bueno, a ver si veo a estos tíos una vez, y de hecho tengo el disco este firmado por ellos, porque el novio de una colega de trabajo fue al concierto que dieron en, pues no sé en qué país, pues en el país en donde estaba el chaval, y le dije, guau, por favor, píllame un disco, porque no sé qué, tal y cual. Y nada, lo pilló y se quedó ahí hablando con ellos un rato, por lo visto luego también, y nada, pues ahí lo tengo. Así que es como que, bueno, el grupo que siempre está ahí, pero que no termino de ver, no sé, igual dentro de unos años les escucho menos y ya no me importa tanto el asunto. Bueno, quién sabe, igual lo sacas viendo. Bueno, estoy viendo como que es un proyecto de un solo tío, pero que imagino que irá con más gente, pero que es de la escena independiente do it yourself francesa, o sea que bueno, también es, yo creo que igual por eso no es entre comillas fácil verlo, ¿no? Pero bueno, tampoco pierdo la esperanza. Tiene más pinta de que van haciendo conciertos en sitios pequeños. Bueno, es que yo creo que antes eran dos, porque me suena haber visto las fotos. Igual ahora se ha quedado aquí el uno, o es uno colaborando con gente, es verdad. Bueno, yo por lo que he visto así, abuela pluma, pero bueno. Sí, le salen las fotos, salen dos, pero luego comentan eso, pero vamos. Así que eso tampoco... Bueno, la historia es curiosa, la anécdota que cuentas de irte a justo a un país donde vas a otra cosa y que coincida eso, pero bueno, cosas del destino, que a veces es así un poco puñetero. Sí, sí, pero sí, bueno. A ver. Pero bueno, en fin. Sí. Ah, pero luego este tipo de cosas también para mí tienen gracia, ¿no? Porque ya tienes ahí como una conexión sin querer con este tipo de historias. Mm-hmm. Sí, bueno, anecdotillas mil. Es como cuando vas a un festi y eliges entre dos bandas y a los años dices, sí, ¿por qué no había la otra banda? Pues porque elegiste a la otra. Pues, sí. Justo, en este caso, pues, o que igual estás viendo a la banda que has elegido y estás pensando, jo, es que la otra está tocando ahí, sé qué. Y pues igual también te pudo pasar estando en eso con tu amiga, pero pensando, jo, es que están esos ahí tocando, Kawin. Sí, sí, sí, además fue así, fue como, pero bueno, vamos a ver. Y yo vas a ver. Wow, pero bueno, imprevisible. Sí, nada, y el viaje estuvo muy guay también, está claro. ¿Te hubiese gustado nacer en otra época para vivir de primera mano la música de bandas que quizás ahora te apasionan? Pues he pensado bastante en ello. Yo creo que hace unos años sí que te habría dicho que sí, rotundamente, según me hubieras pillado. Sí que es verdad que me habría gustado mucho vivir los 80 y toda la época esta, no de aquí, ¿sabes? De la, bueno, la movida y esas cosas, sino de en Inglaterra, la Bat Cave y todo eso. Eso sí que me habría gustado un montón poder experimentarlo, porque bueno, al final el contacto que nosotros hemos tenido con eso ha sido de pasada, ¿no? Y al final es como esas escenas en las que por alguna razón se juntan todos los grupos que luego dejan huella en el género y que crean un género propio también, ¿no? Y eso fue la Bat Cave. Y supongo que si tuviera que elegir, pues sí. Luego pienso también en la parte, pues no sé, pesimista, realista, dentro de que estoy imaginándome vivir en el pasado, y pienso que a lo mejor tampoco habría podido vivirlo en sí, ¿no? Porque si hubiera vivido en los 80 en Inglaterra, pues igual, yo qué sé, habría estado en una casa en un pueblo, o a lo mejor mi manera de pensar habría sido diferente, entonces, bueno, también... Así que creo que he llegado a hacer las paces con estar conforme con la época que estoy viviendo ahora y tener la posibilidad de poder descubrir un montón de tipos de música diferentes. Interesante. La verdad es que sí, bueno, es una pregunta muy clásica, ¿no? Pero es como que nunca pierde su vigencia. No, es verdad. No sé, además creo que intento equilibrarlo de alguna manera yendo mucho a conciertos de los grupos que me gustan ahora, ¿no? Incluso, pues sí, o sea, me gusta mucho ir a conciertos más pequeños que ir igual a festivales, eso ya no me interesa tanto. Y no sé, decir, pues empiezo a escuchar un grupo y digo, pues me gusta, tocan aquí en un par de semanas, venga, pues voy, ¿sabes? Y así veo qué tal, ¿no? Y me parece que estoy viviendo, o sea, que estamos formando parte nosotros también de nuestra propia situación, ¿no? De lo que puede ser dentro de unos años. O sea, quién sabe. Igual le preguntas esto a una persona dentro de 30 y te dice, wow, pues me habría encantado vivir esta época aquí en 2015, 2020, porque tal, no sé. Así que... Sí, bueno, yo creo que es inevitable. Sí. Es ¿cómo se dice? La pescadilla que se muerde la cola. Sí. Bueno, Silvia, pues ya vamos con el último temica. Ya esto se nos va acabando. Vamos a ver qué nos ofrece tu última selección. Sí, vamos a ello. Wasting. Pues este tema era de Contra Void, que es también de un disco bastante reciente. Lo sacó en el 2019, en septiembre. Y bueno, a ver, es un tío que lo escuchaba yo de antes también, pues no sé, a base de investigar, porque este pertenece más o menos a la nueva ola, ¿sabes? De cosas de rollo EBM también y un poco de techno que hay por ahí. Y yo creo que empecé a escuchar Void Harsel, que es otro grupo que me gusta bastante, y de ahí me parece que tiré a Contra Void. Y luego además justo coincidió que en unas cuantas semanas iba a dar un concierto en Madrid, y para allá que me fui, y la verdad es que me gustó un montón. Ya me gustaban los discos, pero luego en concierto le vi y la verdad es que me gustó mucho la energía que le daba también al concierto. Luego aparte, bueno, ya se ve, ¿no? Que él es un tío solo y se lo hace todo, ¿no? Se hace también las máscaras y demás. Y me gusta este tema también porque tiene especial mención el videoclip que bueno, luego fui viendo también en Instagram. Supongo que también esto es otra forma de comunicarte con los grupos de música que vamos escuchando ahora, ¿no? Es que tienes como acceso a cómo se van haciendo las cosas. Y nada, pues el tío fue poniendo fotos y vídeos de cómo iba grabando el vídeo, pues ahí con las máscaras estas que se hace con vendas de esta de escayola, se alquiló una moto de agua, se fue por ahí, pilló un dron para hacer los planos aéreos, bueno, yo qué sé, o sea, tuvo que montar una liada maja. Y el vídeo en sí es bastante gracioso de ver, porque bueno, ves aquí a este señor con la máscara y el gorro ahí de... Creo que llevaba sombrero de vaquero también en algunas escenas con su moto de agua, y luego este tema también, que me parece un temazo. Y no sé, es una canción que me gusta mucho. Sí, sí, se te queda pegada, ¿eh? A mí se me ha quedado el ritmillo, ese se me ha pegado. Sí, tiene como además ese punto bailongo optimista, pero luego la voz también es más oscura y más ochentera igual. Sí, es un contraste curioso. Un contraste bastante interesante. Sí, luego tiene temas que son también súper EBM, tienen ahí un ritmo muy, muy marcado. Este también es muy marcado, pero de otra manera, pues este es ahí como más machacón en el buen sentido, pero este yo creo que es un tema diferente en sí mismo. Pues otros que me apunto para investigar, porque... Sí, sí, o sea, me interesa. Pero, o sea, no soy muy ducha en que conozco algunas cosillas y eso, pero nunca está de más añadir más. Sí, sí, sí, yo voy picando un poco de aquí y de allá, ¿eh? Yo creo que al final de este estilo tampoco creo que sea muy conocedora, ¿no? Pero sí que me gusta ir probando por ahí, ¿sabes? Ir escuchando ahí cosillas. Y luego, bueno, creo que cuando empiezas a seguir a gente en Instagram o por Facebook y demás, y luego vas viendo cómo más o menos suelen hacer los conciertos compartidos con la misma gente, o comparten estética, o por ejemplo la fotógrafa que hizo la portada de este disco pues también es fotógrafa de otro mogollón de grupos, ¿no? Entonces a veces un personaje te sirve como clave para ir desbloqueando otro montón de cosas de las que puedes ir tirando. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues la última pregunta, bueno, más que pregunta, bueno, sí, es lo que más te gusta de esta música y por qué la recomendarías. Pues yo creo que me gusta la sensación de libertad también que tiene cada uno dentro de su propio género, porque o sea, son grupos y canciones muy distintas, pero me parece que cada uno tiene o tenía su propia forma de expresar las cosas, ¿no? Y su propia forma de interpretar influencias y de escuchar, de interesarse también por el mundo y hacer una mezcla a su propia manera, ¿no? Y yo creo que también escucharlo sí, como que abre la mente para otras cosas, ¿no? Siempre es bueno escuchar diferentes grupos y qué es lo que hace otra gente, ¿no? Yo creo que si escuchara, pues cuando escucho listas también de otros programas como este, es como de, ah, pues es eso, ¿no? Que no lo, igual no lo había, lo había visto un grupo de esa manera, y me alegro de que haya alguien que me lo cuente también con una historia detrás, ¿no? Porque también le das como otro tipo de valor a la música nueva que escuchas. Sí, le, los descubrimientos a través de gente que, bueno, puede ser conocida o no, te pueden marcar, incluso cuando menos te lo esperas, la verdad. Sí, sí, y sí, como que... Te pueden acompañar, bueno, hasta el infinito y más allá, o puede ser que no. Ya ves. Pero bueno, siempre está, está guay, bueno, por lo menos probar, ¿no? Y decir, bueno, pues como comentabas en otras preguntas, de, bueno, era, en ese momento no me decía nada, pero luego con los años lo retomé y dije, ostras, pues ahora me mola, ¿no? A mí me ha pasado también, me ha pasado exactamente lo mismo, de cosas que cuando empezabas decías, uff, es que esto yo, pues no, y luego pues te vas amoldando y el tiempo va haciendo que sí. Y bueno, también tu inquietud, ¿no? Porque por el querer volver, decir, oye, pues mira, eso que tenía ahí pendiente, voy a ver si ahora, a ver qué plan. Sí, o cosas de estas con las que luego vuelves a dar con el tiempo que tampoco te acordabas. Eso me pasa un montón también, que se me, para recordar así grupos y canciones y eso me cuesta. Pero luego cuando doy con ellos, como de, pues verdad, ¿sabes? Y yo estaba aquí con este grupo en mente durante un montón de tiempo y luego se me ha olvidado, ¿no? Y al final eso es como, sí, no sé, el efecto ese de encontrarse dinero en el bolsillo, que es como de, sí. No sé cuándo lo he puesto ahí, pero mira qué ilusión. Sí, pues sí, la verdad es que sí, es una muy buena metáfora. Compro. Bueno, Silvia, pues ha sido un placer. Hasta aquí hemos llegado. Lo mismo digo, muchas gracias. Sido, nada. 10 temicas muy, muy diferentes. Está muy guay el viaje de uno a otro y todo lo que nos has contado. Espero que hayas estado a gusto. Sí, sí, sí. No, la verdad es que me lo he pasado muy bien, ¿eh? Que al principio yo creo que los nervios estos siempre están ahí, porque nunca había grabado nada para un podcast. Y no sé, y la verdad es que se hace todo muy fluido, ¿no? Porque luego las preguntas van saliendo y también como son temas de los que me gusta hablar, que yo creo que si me das carrete, pues también me puedo tirar ahí rato, no sé. A mí se me ha hecho muy ameno, ¿eh? Te agradezco mucho que me hayas ofrecido la oportunidad de elegir 10 temas y comentarlos, porque me pasa muy bien. Ay, pues yo me alegro, ya sabes que yo te dije, no te preocupes por las preguntas, que no es un sí, quiz sí. De esos ahí de, a ver, en el año no sé cuántos. No, hombre, no, esto es todo muy fluido. Sí. Y nada, eso que, como te comentaba, es una carta de presentación para que los que nos escuchan pues sepan situar a la persona. Y bueno, también conocerla, que eso está muy guay, ya no por nuestra pequeña pero amada audiencia, sino por el hecho de esto, de que hacer estos programas a mí, tanto a mí como a mi compañero Aritza, nos encantan, porque eso, descubres un montón, ya sea por, lo que decía, por las preguntas, como por los temas elegidos, que has, en muchos casos has sido sufrido, porque dices, joder, 10 temas y tengo que dejar ya fuera no sé qué. Sí, sí. Pero yo digo, tranquiliza a la gente, le digo, a ver, simplemente es un inicio. Ese inicio, pues que se relacione contigo y luego ya puedes volver tranquilamente, pero la gente ya te puede situar. Claro, sí, luego si se me ocurre hacer una lista aquí de, pues yo qué sé, 10 temas de synthpop de Europa del Este, pues ya no son tanto. Efectivamente, y serás muy bienvenida, o sea, tranquilamente. Ya ves tú, ya Alba ya está aquí casi fija. Sí, y sí, sí. Porque la gente se deja engañar, yo me alegro que se dejen engañar. Nada. Hay que dejarse descubrir cosas nuevas de música y dejarse engañar también. Que, sí. Que al final son cosillas que, oye, cuando surge hay que decir que sí. Bueno, y que tampoco cuesta. O sea, no. Es todo free. Es como echar unas cañas, pero de otra forma. Sí, es verdad. No sé, me parece muy interesante también el concepto, porque sí que se descubren muchas cosas de, pues tanto de música como de las personas, ¿no? Y de la relación que tienen con ella. Sí, es un tipo, pues eso, no es una entrevista, pero de otra forma, no sé, está guay. Pues nada, Silvia, te emplazo a un futuro que seguramente nos volveremos a escuchar por aquí. Alguna, ya sabes que tú lánzame ideas, que yo las aceptaré todas. Ah, bueno. Pues genial. Sí, y sí, claro, nada, si alguna cosilla. Sí, si tienes ganas de hacer cualquier cosa, tú solo tienes que proponerla. Y ya, luego ya se va preparando. Nada, pues de nuevo te agradezco tu elección de temas, tus respuestas, tu amabilidad. Y nada, que nos vemos en la siguiente. Sí, gracias a ti también por todo, Sofía.